¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de RadioPlay.com.mx. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora esta tarde de lunes 21 de enero del año 2008. Agradezco a mi compañera Janet Playas por estar con nosotros esta tarde. Janet, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esta es la primera transmisión de Radio Ixon. Así es, primera transmisión que hacemos desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Un servidor de Garocina les da la más cordial bienvenida esta tarde, que tenemos entrevistas muy interesantes. Hoy le vamos a dar espacio a difusión cultural, que es algo que por supuesto se preocupa muchísimo en nuestra institución, para brindar a los alumnos una forma, digamos, de esparcimiento, algo diferente, más que una carrera, digamos, de tecnología. Algo más duro es la tecnología o el arte, que es importante. También queremos agradecer a ciertas personas que nos han estado ayudando aquí con este proyecto. Primeramente al ingeniero Alfredo Chacón, encargado del Departamento de Matemáticas de aquí de Ixon. También al ingeniero Rodrigo Lara, y que es el coordinador de nuestra carrera, el Ingeniero de Sistemas de Información Administrativa. Así es, muchísimas gracias también a Lili Torres de Comunicación Institucional por darnos el espacio y la oportunidad, por supuesto, de estar con ustedes. Mucha información la que vamos a estar compartiendo con el Departamento de Comunicación Institucional. Gracias al secretario de Rectoría, al maestro Roberto Herrera. Gracias también a Xochitl Córdoba de Comunicación Institucional. Esta tarde tenemos una entrevista con la maestra María Cristina Inclán Campoy. Ella es encargada del grupo de danza de jazz ASOS del Instituto Tecnológico de Sonora. Vamos a iniciar con esta entrevista. Por lo pronto vamos a escuchar esta canción que tenemos de fondo, unos minutitos. Es parte del baile que realiza el grupo de danza de jazz ASOS del Instituto Tecnológico de Sonora. Estamos de regreso y está con nosotros la maestra María Cristina Inclán Campoy. Ella es encargada de Actualización y Desarrollo Artístico del Instituto Tecnológico de Sonora. Maestra, buenas tardes. Ando un poquito malita, ¿no, maestra? Sí, me disculpo, Muchísimas gracias, maestra. Vamos a pedirle a la maestra si se puede pegar un poquito más el micrófono para escucharlo mejor. Maestra, para que nos platique un poquito de lo que realiza el grupo de danza jazz ASOS del Instituto Tecnológico de Sonora. Bueno, este grupo nació con un proyecto del 2001 con maestras y alumnos de los talleres de danza que ofrece el Departamento de Gestión de la Cultura de la institución. A partir de ahí ya surgió como grupo artístico, y durante todo este tiempo el grupo se ha dedicado a difundir danza jazz como una forma de expresión, sobre todo de que se vea por el lado artístico, ¿no? Porque la danza jazz ha sido muy explotada comercialmente. Entonces, lo puede hacer con estas palabras, ¿no? O sea, como que quemar un poquito lo que es la danza jazz, la gente tiene una idea errónea de lo que es la danza jazz, ¿no? Entonces, este grupo trata de defender esa parte artística que tiene ese estilo de danza. Y es algo que ha apoyado ustedes desde el 2001, ¿no? Sí, desde el 2001 estamos. Ha pasado gente por el grupo, pero hay mucha gente que ha permanecido, ¿no? O sea, nuestro lado está ahí, se ha estado renovando, y pues ahorita el grupo ha llegado a un punto de madurez que ya tiene mucho que ofrecer ahorita a la comunidad. Platíquenos un poquito, maestra, de los ideales que maneja el grupo de danzas de la comunidad. Bueno, pues precisamente lo que te decía, ¿no? Está esa misión que tiene de defender la parte artística, que no estamos peleados tampoco con el tipo de danza espectáculo, porque a fin de cuentas la danza ya nació para bailarse en escenarios, empezó en los musicales de Broadway en un tiempo, así fue como se fue dado a conocer, y ha tomado diferentes caminos, pero ahí tiene un valor artístico muy muy importante que mucha gente no conoce, porque la danza ya es que gente conoce la que ve en video de MTV, por ejemplo, ¿no? Que Steve, o el hip hop, que hip hop es una rama muy chiquita de la gran gama que es danza jazz. Entonces pues le quitan el mérito que tiene en realidad, ¿no? En cambio, y la verdad es que la serie es una disciplina que necesitas dedicarle, investigar y estar aprendiendo todos los días, ¿no? Actualmente, maestra, ¿cuántos son los integrantes del grupo? Son 9 integrantes, uno de ellos está por partir a Monterrey a continuar creciendo la danza, estudiando la estatura de danza en la Superior de Monterrey, y quedaríamos 8, pero ahorita todavía somos 9 integrantes. Se me va un hijo, maestra. Se me va un hijo, pero es para vivir, para vivir. Eso es bueno. Maestra, ¿actualmente todos los integrantes son alumnos o hay personas que no están estudiando? Es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Hay alumnos, hay maestros. Y hay gente, en realidad la mayoría es, si no es alumno, es maestro. Y creo que nada más tengo un integrante del grupo ahorita, o dos, que ya no pertenecen al Ipson, pero pasaron por el Ipson también, ¿no? Son egresados del Ipson. Maestra, ¿y este compañero que se les van a ocupar un espacio, un lugar para un alumno? ¿Sí? Bueno, por lo pronto no. Ahorita el grupo está muy integrado y estamos manejando un programa que se está manejando durante todo el año. Arriba y ándale, y estamos platicando de él. Y con este programa que nos comenta la maestra, Arriba y ándale. De hecho, maestra, ¿qué le parece si comenzamos? ¿De qué se trata ese programa? Mira, este es un programa que fue creado con música de autores nacionales. Lo que intentamos con este programa es todo lo que la idiosincrasia mexicana, sus creencias, sus costumbres, su música, sus sentidos, personajes, leyendas que se han hecho a través de los años en México, llevarlas a un escenario a través de la danza jazz y con la visión y sentir de la danza jazz, sí, que es una visión muy particular. Entonces tratamos de armar ese tipo de programa, se podría decir a lo mejor un poquito mexicano contemporáneo, si lo quieres ver así, ¿no? Y es una propuesta que tenemos para toda la gente. Maestro, empezando el año con mucho trabajo, platíquenos un poquito de lo que ha realizado el grupo en estos días, el 2008. Bueno, si quieres te platico, con lo que venía trabajando más fuerte en ASOS, ha sido, bueno, desde el año pasado, en la sede del Congreso Nacional de Danza Jazz, que es un congreso que se hace año con año en la ciudad de Morelia, Michoacán, y tiene dos sedes, una en Zona Sur, que es en Cancún. El grupo fue en diciembre a Cancún a representar a Sonora y a Lichos. Y ahora este año, en enero, también tenemos presentación aquí, porque aquí la sede es Zona Norte, que es una pieza que les tengo que ustedes que está aquí en Obregón y en el Ipson. El Ipson recibe el Congreso Nacional de Danza allá. Muy importante, ¿no? Ajá. Y vamos a estar el 3 de febrero en el teatro, ahí con la presentación como parte de función del Congreso. Además, participando dentro del PAOT, el sábado pasado estuvimos en la sesión de Guaymas. Y mañana, Dios mediante, estaremos en el Ipson presentando este programa. Entonces, invitar a las personas que nos escuchan dentro del Instituto Tecnológico de Sonora, personas que vivan en Obregón, o que estén interesadas en acudir a este evento el próximo domingo 3 de febrero a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro de Cero Carlos Obregón. Sí, ahí los esperamos a todos. Un evento para toda la comunidad, ¿no? Que nos asistan, para que puedan acudir a presenciar el espectáculo. Maestro, también nos puede platicar un poquito de lo que nos comentaba el Congreso Nacional de Danza Jazz Zona Norte. Sí, bueno, pues como te decía, este congreso que tiene 9 años de realizarse en Morelia, ya sucedió una vez la sede Zona Norte aquí en Obregón, en Ipson, en el 2005, y ahora esta sería la segunda, se repite este 2008, se va a realizar del 1 al 4 de febrero en las instalaciones del Polideportivo, son como anfitrión. Y pues es un evento muy importante porque tenemos maestros reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Viene una maestra de Nueva York, Cecilia Marta. Ella ha sido coreógrafa de varias giras de Madonna. Tiene dos de las escuelas más importantes de danza jazz en Nueva York. Es una persona muy importante que viene Guillermo Maldonado del DF. Él va a dar ballet aplicado a la danza jazz y va a dar cómo utilizar articulaciones en la danza. Viene un maestro cubano que da flow jazz con música en vivo, percusiones. También va a haber danza moderna, jazz moderno, perdón. Es decir, hay hip hop para quien gusta el hip hop. Se manejan varios estilos que dentro de la gama de la danza jazz. Aparte, incluye las funciones, son 3 noches de función en el Teatro Doctor Oscar Soboguer. Una noche es foro abierto, que es donde la gente que se inscrita al congreso puede participar con coreografías y tiene derecho a ganarse premios en efectivo, becas, reconocimientos. La segunda noche, que es el sábado de febrero, viene una compañía de Guadalajara, Icalú, a presentar función también. Y el sábado 3 cerramos los anfitriones, ASOS. ahí en el teatro. Maestra, ¿hay algún lugar donde se puede acceder esa información, algún sitio? Sí, de hecho pueden hablar al Departamento de Extensión de la Cultura al 4190-00 extensión 1173 con una servidora, Cristina Inclán. Mi correo también se los proporciono, steinclan@itson.mx, y les voy a dar la dirección de la página por si alguien quiere consultar eso sobre el congreso. Es http://congreso.danzayazz.com.mx. Ahí está, entonces repetimos, para mayor información la maestra tiene un correo electrónico que es steinclan@itson.mx. También la pueden contactar vía teléfono a través del 410-9000 extensión 1173. ¿Algo más, maestra, que nos quiera comentar? Pues invitar a toda la comunidad que consuman danza, que vayan a prestar los espectáculos. Es una labor que se está haciendo para que la danza crezca en esta comunidad. Y pues no nada más los ejecutantes, sino también el público es parte de esto, ¿no? Entonces los invitamos a todos a que acudan a presenciar estos espectáculos. Hacemos un repaso, maestra, rápidamente. Lo que más próximo tiene como evento es el próximo domingo, entonces. Es el día de mañana. Mañana 22. Mañana 22 de enero, a las 2 de la tarde estamos en el foro de la Plaza de Álamos, que sería del Museo Costumbrista. Y el domingo 3 de febrero, 8:30 de la tarde, Teatro Doctor Oscar Rizzo Borges. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Gracias a usted. Es la maestra Cristina Inclán Campoy. Ella es encargada de actualización y desarrollo artístico del Instituto Tecnológico de Sonora. Ahí están los datos para mayor información en inclan@itson.mx o al teléfono 410-9000 extensión 1173. Vámonos a un pequeño corte musical y vamos a escuchar precisamente la música con la que ASOS realiza sus bailes y nosotros regresamos. hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Bien, estamos de regreso a través del Instituto Tecnológico de Sonora esta tarde, transmitiendo en vivo desde el Centro de Maestros. Muchísimas gracias, qué bueno que continúen con nosotros. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandó la licenciada Lili Torres. Ella es encargada de comunicación institucional. Nos da un mensaje acerca de este proyecto. Como ustedes saben, hoy iniciamos en nuestra institución. Vamos a escucharlo y estamos de regreso. Mensaje cariñoso, les envío todos mis buenos deseos, que le pongan muchas ganas en el año. Yo creo que lo único que nos hace distintos al resto de los demás es siempre ser muy persistentes, muy creativos, hacer las cosas con mucha pasión y sobre todo querer mucho lo que estamos haciendo. Yo creo que esa es una de las claves para tener éxito en cualquier actividad que emprendamos. Y cualquier cosa que estemos haciendo, que sea algo que nos guste tanto, que podamos hasta pagar por hacerla, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las claves. Y cada uno de nosotros tiene ciertas fortalezas a las cuales podemos acudir y seguramente vamos a seguir teniendo éxito en cada una de las actividades que emprendamos. Y ese es el deseo, mis deseos para todo el amplio auditorio de este gran programa y para los miembros de la comunidad universitaria de México. Son las palabras de la maestra Lili Torres, quien es encargada de comunicación institucional, donde nos da la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por el apoyo. De hecho, estamos en constante comunicación para hacer de esto algo de más calidad, para traerle a ustedes temas interesantes y constante estar en comunicación con los maestros, que es lo que buscamos. Y precisamente hablamos de comunicación con los maestros. Está con nosotros la licenciada Erika Tamaura Torres. Ella es encargada de gestión y enlace cultural. Maestra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y felicidades por el programa. Muchísimas gracias, maestra. También es nuestra madrina, ¿eh? ¡Eh! Es lo bueno, estrenando programa y con qué calidad de maestro, la maestra Erika Tamaura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es muy bueno que todos los alumnos estén al pendiente, bueno, y que en su laptop o en su computadora que estén al pendiente, ¿no?, de la información de la casa de estudios para que puedan asistir a todos los eventos culturales. De hecho, mandamos saludos a todos los que están conectados. Me comentan que hay personas en laptop aquí fuera del CAT, afuera del Cisco, pendientes a la señal. Maestra, vamos a platicar un poquito de qué es lo que hace usted en el Departamento de Gestión y Enlace Cultural, ya para iniciar con los temas, que trae muchísimos temas, maestra. Perfectísimo. Fíjate que de parte de todo el equipo de Cultura Itson, les damos un gran saludo y un excelente inicio de año. Yo lo que hago en el departamento es, bueno, un poquito de todo, ¿no? Nos apoyamos en lo que es la difusión de los eventos, también apoyamos en lo que es la organización, pero sobre todo ahorita estamos con la bienvenida a los talleres de arte de Itson. Este día iniciamos con la recepción de cerca de 500 alumnos que se inscribieron dentro de lo que fue también talleres infantiles y talleres adultos. Estamos hablando de talleres como danza jazz, danza contemporánea, danza del vientre, taitene hawaiano. Para las niñas tuvimos lo que es danza internacional, iniciación a la danza. Y bueno, muchísimos talleres más que los pueden consultar en la página cultura.itson.mx. Pero lo importante es, bueno, que los jóvenes y los niños y también personas de la tercera edad acudieron, ¿no?, al llamado y están practicando una disciplina artística. Maestro, ¿ya no hay tiempo para inscribirse? Claro que sí, estamos todavía con inscripciones abiertas esta semana, estamos haciendo ajustes de listas y estamos en el edificio de Fusión Cultural, el segundo piso, ahí con Belio, con Teresita pueden acudir, nos pueden llamar al 109007 o 109014. Todavía hasta el viernes o el jueves viernes vamos a cortar ya lo que es el sistema de inscripciones, pero para que vean la oferta que tenemos todavía y que chequen los grupos que aún quedaron con cupo, ¿no? Porque unos sí ya alcanzaron su tope máximo y bueno, ojalá vayan y tomen ese propósito, ¿no?, de empezar el año con algún tipo de práctica del arte, ¿no?, que aprendan a tocar guitarra, que aprendan a pintar o que, bueno, que practiquen algún tipo de danza. Maestra, ¿y tú se ha preocupado últimamente, bueno, últimamente se ha notado más el trabajo, pero siempre se ha preocupado por lo que es el arte? ¿Desde cuándo se realizan estos talleres, maestra? ¿Qué nos dice? Uy, los talleres tienen una historia desde antaño, ¿no? La universidad tiene 50 años, ¿no? Y yo creo que los talleres nacieron casi a la par de la universidad. Y las muestras de danza han sido una prueba, ¿no?, fiel. de que alumnos desde muchísimo tiempo atrás han estado trabajando y han estado han estado proyectándose dentro de lo que es las aulas de Litson. Yo te puedo decir que varios de los promotores de danza de las academias de Ciudad Obregón han salido de los talleres de aquí, varios de los principales actores de la región han salido de los talleres de aquí, y por supuesto los principales pintores o artistas gráficos se crearon aquí en las aulas de la universidad. Y bueno, entonces esto ya es algo de muchísima calidad y con maestros reconocidos. Maestro, vamos a repasar un poquito los talleres para las personas que nos escuchan, para ver si se pueden pues inscribir en alguno de ellos. Mira, nosotros les recomendamos mucho que busquen lo que es ahorita los talleres del Centro Regional de Arte Popular. Este centro se inicia el año pasado con la idea de proyectar el arte regional, las artesanías principalmente. Es decir, ahorita las personas que quieran entrar a un taller, les recomendamos que busquen el taller integral de desarrollo artesanal, que este taller los enseña con partes, por ejemplo, de dibujo principiante, pero también con creatividad, y luego también estudian un poco el modelado en barro, y también al final hacen productos, ¿no?, que como lámparas artesanales, que pueden ellos llegar a tener algún tipo de pues remuneración económica, ¿no?, de que ellos ya si quieren los pueden vender, los pueden exponer. Pero este Centro Regional de Arte Popular los va a estar recibiendo, está en el edificio Churubusco, en la Colonia Campestre, o si quieren algo así más movido, estamos con lo que es Danza Jazz, que todavía hay cursos que están ahorita sí abriéndose, ¿no? Que todavía tienen cupo. También lo que es música, canto, vocalización, guitarra popular, estamos todavía con algunos lugares por ahí, y esperemos que las personas se animen y vayan. Bueno, ya estamos con los talleres, maestro, mucho trabajo. Ahora pasamos a lo que es el festival Doctor Alfonso Ortiz Tirado. También se está trabajando fuerte, la institución está trabajando en este proyecto. Fíjate que, así es, la institución es parte del equipo del comité de la sede Cajeme, ¿no? Junto con las organizaciones culturales como lo es Casa Rosalba, como lo es Ayuntamiento, como lo es Culturas Populares, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Obregón y muchísimas otras personas más. A Itson le toca ser anfitrión pasado mañana a las 8 de la noche en el Teatro Dr. Oscar Russo Boguel de la revelación juvenil del año 2007 para el FAOT, ¿no? Aunque el FAOT en su edición número 24 es el 2008, Carlos Sapien se toma el premio como revelación juvenil de Sonora. Y él es orgullosamente de Obregón, y fíjate que él estudió en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, y el año pasado debutó en Europa con su primera ópera. Y bueno, es bien importante para nosotros que los jóvenes principalmente vayan a esta noche de gala. Es en punto a las 8 de la noche, totalmente gratis, pero sí van a estar dando boletos para el control de las entradas. Entonces nosotros ahí en Difusión Cultural con Teresita les tenemos los boletos listos, ¿no? Por si quieren ir, bueno, pues nada más van y quieren mi boleto para la noche de gala y ahí les damos su boleto. Perfecto, ¿qué más pedir, no, maestro, si todo es gratis y trayendo la cultura a los estudiantes, a la comunidad en general también, maestro? Fíjate que sí, y aparte también nosotros mañana vamos a tener la inauguración de una exposición de pintura que está dentro de la Ruta del Arte del programa El FAOT, que es de Salvador Pinter. Esta obra está cotizada alrededor como de unos 600 mil pesos, fíjate, para que veas lo que es la calidad que tenemos ahí en Galería de Arte. Y viene esta obra desde México, y obviamente va a estar expuesta. La obra es muy, muy rica, muy interesante, muy exquisita y totalmente gratuita. A las 6:30 de la tarde mañana en Galería de Arte Itson, por la calle 6 de Abril y Sonora, vamos a estar inaugurando. Va a estar por ahí nuestro rector, esperemos que nos acompañe, que él le encantan este tipo de actividades, y vamos a estar dando un pequeño ambigú y un pequeño brindis para dar el primer recorrido de la obra, y nos vamos a permanecer con la exposición Fragmentos del Universo hasta el 22 de febrero. Y la Galería de Arte, bueno, va a estar abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8, y los días sábados de 10 a 2 de la tarde, ¿no? Entonces esperemos que las personas se vayan, las que están en Campus Centro por ahí cerquitas, o que las Niner, y pues los que están aquí en la unidad Niner, pues vayan y se den una vuelta, ¿no? Perfecto, maestra, muchísimo trabajo. Mañana martes también tenemos lo que es cronomática sonorense y elementos, ¿no, maestra? Sí, fíjate que por ahí en los diferentes partes que se te comentaba ahorita, no sé si, creo que es en culturas populares o en donde la Peña Cultural. En la Peña Cultural de Cocori también es. Tenemos mucho trabajo en red con ellos. Y varios de los artistas, por ejemplo, Cromática Sonorense es de Mario Sánchez Luna, él es de Hermosillo. Trae unas imágenes del desierto de Sonora, pero espectaculares. Son fotografías. Y él ya expuso con nosotros hace unos 2 años, yo creo, también estuvo en Galería de Arte Itzon. Y por ahí hay otro que, bueno, aquí está, ¿no? La Ruta del Arte de Galería de Arte Itzon, que igual pueden consultar, ¿eh? El programa del FAOR en www.festivalorquestirado.com, o si quieren programas, ahí estamos en Difusión Cultural, también los tenemos. Y sí, Elementos de José Atahualpa, la exposición Elementos es de ese maestro que también está dando clases aquí en diseño gráfico y también ha dado cerámica con nosotros en los talleres de artes visuales de Itzon. O sea, para que vean nomás de que la calidad, ¿no? De que aquí Itzon, el rollo cultural de aquí de Itzon ha sido bien importante porque ha sido detonante de muchos de los artistas que ahorita están activos en el medio, ¿no? Entonces, ojalá que los universitarios se aprovechen, se apoderen, porque son de ellos los espacios, el edificio de difusión cultural es de ellos, y estamos a sus órdenes, ¿no?, para servir. Maestra, ya platicamos de los talleres, platicamos un poquito del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Sí. ¿Proyectos? ¿Qué más proyectos hay, maestra? Híjole, mira, pues te comento de que ahorita, como decía la maestra Cristina Inclán, va a estar el Congreso Nacional de Danza Jazz Zona Norte del 1 al 4 de febrero. Vamos a tener maestros de Nueva York, maestros de Cuba, maestros de México, de Guadalajara. Va a estar padrísimo, todas las personas que les interese todo este rollo. Del 1 al 4 de febrero, igual, ¿no? Informes en la página cultura.itzon.mx. Tenemos presentaciones de los grupos artísticos. Ahorita aquí te traje un disquito por ahí de lo que es Ars Nova, que luego les vamos a traer lo que es Brio Jazz también. Fíjate que el miércoles pasado se presentó Ars Nova aquí en la plazuela del gimnasio. Y próximamente Brio Jazz va a estar exponiendo su nuevo álbum discográfico, que trae canciones bien ricas, con música de fusión jazz, con funk y con otros estilos muy padres. Y bueno, de proyectos te puedo decir que uno muy importante es un proyecto de arte en tu escuela que tenemos nosotros los jóvenes universitarios, o los jóvenes que estamos practicando talleres o que tenemos que ver en el área de difusión cultural, que queremos ir a trabajar con niños en las escuelas para poder difundir lo que es la cultura, ¿no? La cultura de Itzon es trabajo hacia la comunidad, porque nosotros nos debemos a la sociedad, y los jóvenes universitarios que tienen y que están estudiando algún tipo de rollo cultural, bueno, la idea es que podamos hacer extensionismo, ¿no?, y que podamos dar un poco de lo que nosotros hemos aprendido y empezar a ayudar a todos los niños, ¿no?, porque ya ves que hay muchas escuelas donde no se da la apertura o donde no hay la posibilidad de tener actividades culturales y artísticas. Entonces nosotros lo que nos damos a la tarea también es de estudiar también dónde podemos insertarnos. Ahorita hay un pendiente que es organizar una jornada cultural con niños de kinder, de 4 a 6 años, estamos hablando como de 120 niños que quieren ir a la galería de arte, y los vamos a poner a ver los cuadros y luego le vamos a hacer una obra de teatro. Entonces necesitamos gente que nos eche la mano. Entonces, si alguien quiere apoyar y si alguien se quiere unir al Departamento de Extensión de la Cultura, que se dé la vuelta, y que de verdad le agradecemos el apoyo también a la carrera de Gestión y Desarrollo de las Artes, que están bien comprometidos también. Y bueno, esto está abierto, ¿no? Todas las personas que deseen ayudar a llevar el arte y la cultura más allá de las puertas del campus, órale, bienvenidos, ¿no? Y eso muestra, maestra, que Itzon no se preocupa tan solo en llevar arte a los alumnos, sino también al público en general, a los niños. Como usted menciona, es importante desde chiquito empezar a crecer con el arte, ¿no? Fíjate que el año pasado, bueno, ya tenemos dos años haciendo un campamento en verano que se llama Atrévete, y hemos estado recibiendo niños por promedio de verano, unos 80 niños, y les damos clases de teatro, de danza, de literatura, y de música, de artes visuales, y es bien padre porque los niños se quedan con nosotros de 9 a 1 todo el día. Y estamos tratando de formar ese público, ¿no? Estamos tratando de colaborar con el desarrollo de públicos, y qué mejor que la universidad, que Itzon, que se esfuerza por llevar el conocimiento, ¿no?, a su máximo nivel. que se vaya y que lo tome desde la base, ¿no? Desde la esencia, que son los niños, y que ahorita ellos, pues realmente cuando dicen es que los niños son el futuro de México, pues es que es cierto, pues, ¿no? Desde ahí, desde empiezas, desde chiquitos con ellos. Y la parte cultural es súper importante, porque tenemos nosotros una línea bien definida en el Departamento de Cultura, que es la diversidad cultural. Uno tiene que respetar las ideas de los otros, tiene que reconocer que las diferencias son importantes y que mediante el respeto de cada quien, de las ideas y de las diferencias de todos, se hace lo que es la evolución, ¿no? El desarrollo y el avance, ¿no? Así que, ¿le parece si escuchamos la canción número 4 que nos comentó el disco que nos trae Ideas Nova, ¿no? Claro que sí, mira, la intérprete se llama Denise Castrejón, ella estudió psicología, aquí en Itzon se acaba de titular, y ahorita está en Europa estudiando en el Teatro Liceu, y es uno de los más reconocidos ahí de Barcelona, y ella tiene una voz, no, como hay muchísimo talento aquí en Itzon. Vamos a escucharlo y regresamos para eso. Nos da realmente mucho gusto. momento, maestra, escuchamos esta gran melodía que le gusta a la maestra. Sí, el danzón de Arturo Márquez, gracias. Es una música que no me acuerdo dónde escuché, pero que cada 5 minutos se toca en alguna parte del mundo. O sea, esa música le da vuelta al mundo en un día cada 5 o 3 minutos por ahí, promedio. Porque es de un compositor regional, es de Álamos, él, y él también hizo la marcha sonora al gobernador. Entonces, él fue el homenajeado hace 3 años en el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, y es uno de los compositores acá importantísimos, ¿no? Y con voz de persona de aquí de Lipson, con un estudiante, ¿no? Ah, el que oímos anteriormente fue de grupo de Ars Nova, de bajo la dirección del maestro Ricardo Rodríguez. Este grupo es de aquí, de la institución. Y Denise, como te digo, era estudiante de psicología, se tituló este año y bueno, ahorita anda por allá en Barcelona, ¿no? En las grandes ligas, estudiando bel canto y bueno, pues esperemos que no se olvide de los pobres. Maestra, repasar un poquito el calendario ya para despedirnos, a ver qué nos muy bien, aquí. Perfecto. Mañana los esperamos a las 6:30 de la tarde en Galería de Arte Itzum, por la calle 6 de Abril y Sonora. Estamos recibiendo la exposición de Salvador Pinter de la Ciudad de México, se llama Fragmentos del Universo, y está dentro de la Ruta del Arte del FAOT 2008, ¿no? Y esto permanece hasta el 22 de febrero, totalmente gratuito. Y luego, el 23, el miércoles, a las 8 de la noche, en el Teatro Dr. Oscar Oseboguel, totalmente gratuito, recibimos a la Revolución Juvenil del FAOT, que es Carlos Sapien. Te comentaba que el chavo es de Ciudad Obregón, tiene alrededor de unos 26 años, y ya el año pasado debutó en Europa con una ópera, ya con un papel importante. Y bueno, es un honor para nosotros ser anfitrión, ¿no?, como universidad, del talento juvenil, ¿no? Y bueno, pues ya después nos vamos a recordarles que las inscripciones a los talleres de arte continúan abiertas esta semana para recibir a todas las personas que quieran estudiar tanto lo que es el taller integral de diseño artesanal en el Centro Regional de Arte Popular, que está en la Colonia Campestre, o las personas que quieran estudiar música, danza, teatro o artes visuales, ¿no? Estamos en el edificio de Fusión Cultural, esperándolos para servirles en cualquier cosa, ¿no? Y pues ya por último, recordarles a los amantes de la danza que del 1 al 4 de febrero estaremos recibiendo el Congreso Nacional de Danza Jazz en la Norte, con maestros de Nueva York, de México, de Cuba. Te comento que esta maestra de Nueva York fue la que coreografió gran parte de la gira de Vogue de Madonna, y también el Broadway, la puesta de Lion King. Y luego también el maestro que viene de Cuba está en lo que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de ese país. Y también, bueno, vienen este maestro del Conservatorio de Bellas Artes de México. Entonces, bueno, vamos a estar de manteles largos, ¿no?, el 1 al 4 de febrero en lo que es cuestión de danza. Bueno, maestra, si alguien nos está escuchando y quiere alguna información específica, ¿dónde se puede comunicar, maestra? Ok, vía internet estamos en la página cultura.itzum.mx, o bien nos puede llamar al 410-9007 o 410-9014. También cualquier cosa pueden escribir a mi correo etamaura@itzum.mx, y estamos ahí a sus órdenes, con las puertas abiertas para lo que se les ofrezca. Una madrina de lujo, maestra. Ay, muchísimas gracias, de verdad, que muchísima suerte, a uno que no le para la boca. Gracias porque me dejan hablar. Y aquí lo vamos a tener, maestra, seguidito. Con todo el favor de Dios, muchísimas felicidades. Qué padrísimo que los maestros de Itzum apoyen con tanto entusiasmo a proyectos juveniles, y de verdad, pues, de que la universidad va creciendo a pasos agigantados, y que se pongan las pilas porque ahí les vamos. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas felicidades, Edgar, y a todo tu equipo, y sobre todo a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias. Es la maestra Erika Tamaura Torres, es encargada de gestión y enlace cultural del Instituto Tecnológico de Sonora. Para mayor información puede consultar el teléfono 410-9000, extensión 1172, o puede comunicarse también vía correo electrónico a etamaura@itzum.mx. Vamos a continuar con más. Escuchamos la siguiente canción y regresamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Tecnológico de Sonora. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! Hola, Sando. Tenemos reporte que las mujeres vampiro han atacado de nuevo. Profesor, ahora mismo llamo a Blood Demon y vamos al auxilio. Lu, las mujeres vampiro han atacado de nuevo. Necesito tu ayuda para combatirlas. Claro, Sando. En este momento salgo para allá. Ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Jenny, ¿qué madrinas tuvimos en nuestro primer programa? La maestra Erika Tamaura, así como Cristina Inclán. Así es, muchas gracias a estas dos maestras que nos acompañaron el día de hoy en la primera transmisión de Radio Ixo. Bueno, pues vamos a escuchar, Jenny, ¿qué te parece el mensaje que el rector de nuestra institución nos envía como inicio de este año 2008, que nos invita a trabajar? Y habla un poquito de los proyectos que tiene el maestro para el 2008, los proyectos que tiene la institución. Vamos a escuchar el mensaje del rector y ya regresamos para despedir esta primera transmisión. Recordándoles, estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Tecnológico de Sonora. Nos da realmente mucho gusto el pues tener la oportunidad de compartir en este principio del 2008, que trae muchos retos, y estos retos están asociados pues a fechas fatales, y me refiero a fechas fatales como la del TLC, ¿no? El TLC que pues viene anunciada desde 1994 y de repente pues ya llegó, y además se suman pues otras cuestiones que pues la ley antiinmigrante, la recesión de los Estados Unidos, la falta de competitividad de la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de todo ello, sabemos que hay circunstancias en las que uno está al arbitrio de lo que sucede en su entorno, o puede uno tener la capacidad de definir, en este caso, su propia circunstancia y su propio futuro, porque se ha venido haciendo la tarea. En este sentido, quiero desearles un muy buen año este, lleno de logros y realizaciones. Y lo digo porque al deseárselos, les vamos a dar a conocer qué estamos haciendo para poder ofrecerles esa capacidad. Y digo ofrecérsela porque en la medida en que uno abona a la justicia, a la paz, a la verdad y a toda una serie de valores, pues lógicamente está creando las condiciones para que a todos nos vaya bien. El no hacerlo pues implica que estoy deseando algo que realmente no estoy procurando que sea una realidad. Entonces no quiero esto que simplemente se vea como un buen deseo, sino quiero que se vea como que realmente estamos procurando que se generen condiciones para que ello se lleve a cabo. Entonces, en esa línea del pensamiento, hace unos meses pusimos a consideración de la comunidad universitaria un plan de trabajo, que fue el plan de trabajo 2007-2011. En ese plan de trabajo 2007-2011 generábamos una frase que sintetiza el propósito y dice: el cumplimiento de este compromiso implica la articulación e integración de la escuela, la familia, las empresas y el gobierno, conformando un tejido social que converge en la consecución de metas orientadas hacia la prosperidad económica, la salud, la autosuficiencia y bienestar de la comunidad. En eso vamos a sintetizar nuestro esfuerzo, es decir, el esfuerzo de la institución va a ir encaminado a la conformación de un tejido social. Un tejido social que está orientado por una organización que tiene como meta la prosperidad económica y social. Y esto significa que no se vale cualquier tipo de organización, así como en el deporte. Hay unas organizaciones que ganan y hay unas organizaciones que pierden. ¿Quiénes son las que ganan y quiénes son las que pierden? Las que están bien organizadas, las que son ordenadas, las que están disciplinadas, las que tienen una meta clara, las que sus miembros están convencidos y juegan por los demás y los demás juegan por uno, pues esas son las que ganan al final. Las otras, pues habrá mil excusas por lo cual uno pierde. Entonces yo creo que es muy importante que quede claro que estamos luchando por integrar, estamos luchando por organizar y estamos luchando por proyectar nuestro esfuerzo hacia la capitalización de nuestras fortalezas. Y tenemos muchas fortalezas, hay debilidades, pero también tenemos muchas fortalezas. Y la advertencia es que nosotros nos vamos a concentrar en nuestras fortalezas y vamos a tratar de reducir las debilidades mediante alianzas. Es decir, donde tengamos debilidades nos vamos a aliar con alguien que es fuerte, pero además que comparte los propósitos, que comparte la visión, que comparte los valores, de tal manera de que no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, no vamos a caer en el fatalismo de que nos va a ir mal, nos va a ir bien, y nos va a ir muy bien, y estamos seguros que con el apoyo de ustedes nos va a ir mejor. Ahora, que yo también les comentaba anteriormente de que estábamos en el proceso de armar el presupuesto, ya tenemos más datos, y muy probablemente el presupuesto que vayamos a poner a consideración del Consejo Directivo esté alrededor de 750 millones de pesos. Eso es un muy buen presupuesto, de los cuales alrededor de 300 millones de pesos va a ser para inversión. Es decir, que vamos a apoyar al desarrollo económico y social fuerte, y sobre todo de una manera bien orientada. Ahorita no les voy a precisar exactamente en qué es en lo que se va a invertir. Vamos ganando información, estamos ahorita tejiendo, como ustedes saben, cómo vamos a ir los proyectos, dándoles forma en función a prioridad, en función a beneficios potenciales, y estamos en el proceso ya de negociaciones externas e internas para darle forma a este presupuesto final que se pondrá a consideración del Consejo Directivo. Hay que recordar que del total del presupuesto para la educación en México, el 98% va a gasto corriente y el 2% va a inversión. Nada más para que se den una idea de cómo es la diferencia que se tiene en cuanto a lo que se destina a inversión y lo que se destina a gasto corriente. Esto es en educación en general. Esos son datos de la OCDE. Son datos de la OCDE para la educación en México. Creo que esta es una noticia que se ha ventilado ampliamente a lo largo del año, y lo cual explica pues por qué no estamos evolucionando en términos de la educación en el país. Sin embargo, bueno, planteo esto simplemente para que se den una idea del aporte que está haciendo la institución al desarrollo económico y al desarrollo social, y que no nada más estoy expresando un buen deseo. Estamos apostando a este crecimiento y lo estamos haciendo en fortalezas. Y quiero señalar algunas. ¿Qué estamos atacando muy concretamente? Estamos atacando los problemas de la sociedad a través del CUDEC, ¿sí? El Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario. Estamos atacando todo el desarrollo del sector rural a través de ecoturismo. Estamos atacando la incorporación del sector social a la actividad económica en la agricultura a través del Centro de Validación y Transferencia de Tecnología en Navojo. Hay que recordar que ahorita tenemos un gran riesgo para los productores que tienen muy poca área y que producen maíz, que producen los productos tradicionales porque viene la importación. Nosotros queremos reconvertirlos para que se vayan a agricultura protegida y que con un área pequeña pueda generar alto valor agregado. Pero tenemos que entender que hay que transitar, no podemos seguir vendiendo la idea de que con el trigo, con el maíz van a poder salir adelante. No puede ser, no debemos hacer eso, no podemos seguir alimentando esa idea cuando tenemos una opción para ello. Yo no sé quién se ve beneficiado por eso, pero lo único que sé es que los campesinos no se ven beneficiados por eso. Y nosotros vamos a apoyar a las organizaciones, al gobierno y a todos aquellos que apoyen la transición, la transformación de estos productores que tienen todas las capacidades para incorporarse a este a estos nuevos cultivos y a estos nuevos modelos productivos. Estamos convencidos de que se puede hacer. Estamos convencidos de que nosotros podemos crear un ecosistema. Y ustedes lo saben, vamos a iniciar con región tecnológica. Jesús lo ha comentado varias veces, tenemos las cámaras por toda la ciudad. Eso va a reducir los costos de transacción de manera muy significativa. Eso no lo tiene ningún otro lugar. Tenemos condiciones de competitividad que no tienen otros. Hemos venido haciendo la tarea, hemos venido trabajando por muchos años. El otro es el Distrito Internacional de Agronegocios para apoyar la integración productiva y irnos a la internacionalización. Es un proyecto que va a madurar ahora y va a estar apoyado por el Parque Tecnológico. Entonces, yo con esto lo único que les quiero decir es que estamos buscando la forma de apoyar al sector social, de apoyar al sector económico, haciendo alianzas con el sector gubernamental para elevar nuestra capacidad de crecimiento y enfrentar las amenazas, aprovechando las oportunidades. Ahí escuchamos el mensaje del rector del Instituto Tecnológico de Sonora, que nos habla un poquito de los trabajos que van a realizar este 2008 en todos los ámbitos, el ámbito, por supuesto, de apoyar a la comunidad en general, el trabajo dentro de la institución. Y está con nosotros el maestro Rodrigo Lara, quien ha sido pieza clave para que hoy estemos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Maestro, se batalló, se sufrió, seguimos todavía con algunos problemitas, pero ya estamos aquí al aire transmitiendo desde el ITSO, ¿no? Así es, señora, pues no hay marcha atrás, ya comenzamos y ya vamos a seguir para adelante a ver cómo nos va. Con instalaciones un poco improvisadas, pero pues con muchas ganas, y pues yo quiero aprovechar esta oportunidad pues para agradecer a todo al grupo de alumnos que pues con mucho entusiasmo iniciaron este proyecto y que hoy pues es una realidad. Sí tuvimos pues muchos obstáculos que sortear y muchas cosas que definir y que están por definirse todavía muchas otras, pero pues ya estamos en esto y vamos a darle para adelante lo mejor que se pueda, ojalá salga bien. Así es, vamos a trabajar fuerte todo lo que queda para que ya salga todo perfectamente bien. Maestro, invitadas especiales, tuvimos madrinas de lujo, ¿no? Sí, estuve oyendo ahorita gente de acá de Difusión Cultural que ellos por tradición son gente muy muy movida y tienen pues muchos eventos en puerta y mucho que ofrecer a la comunidad, pues sí, qué bueno que se acerquen a nosotros para darle difusión a todos sus eventos que pues dicho sea de paso son de mucha calidad para todos. Así es, Hilton, preocupado por el arte. De hecho, en los espacios que tendremos durante la semana, el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, vamos a tratar de seguir informando del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Muchísimo trabajo en cuanto a la cultura. Maestro, ya estamos, como dice, y a trabajar y a darle para adelante con los proyectos. Así es, pues ya hay muchos proyectos en puerta. Hemos tenido mucha aceptación por parte del área de deportes. Esténse pendientes para la información que se va a transmitir a través de este medio de todos los eventos deportivos, de todos los eventos culturales. El Festival Alfonso Ortiz Tirado pues ya se inauguró, entonces todos los eventos en los que participa el ITSON pues también se van a estar transmitiendo por este medio, entonces pues no dejen de conectarse y pues es una invitación para todos alumnos, maestros que se acerquen, que quieran algo que comunicarnos. Vamos a tener próximamente pues un teléfono disponible, un chat y todos los medios disponibles para que los alumnos y maestros y la comunidad en general pueda acercarse a nosotros y compartirnos sus ideas, sus experiencias y sus opiniones. Maestro, agradecer también el apoyo de Comunicación Institucional al Secretario de Rectoría por todo lo que nos ha dado para estar hoy con ustedes, ¿no? Sí, cierto, también la Dirección Académica, la Secretaría de Rectoría, Comunicación Institucional, Prensa y todas las instancias del ITSON que pusieron su apoyo y se pusieron a la orden muy amablemente, y pues sí, hay que aprovechar la experiencia de toda esa gente para que este proyecto salga adelante. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algo que quiera comentar? Pues un saludo a toda la comunidad universitaria, échenle muchas ganas en este semestre que inicia y pues invitarlos a que se acerquen a este medio a manifestar sus opiniones. Esto lo hacemos para los alumnos, por los alumnos, y pues adelante todos y échenle muchas ganas y que ganen los yaquis. Así es, que ganen los yaquis mañana. Es el maestro Rodrigo Lara, es nuestro productor, porque él es la pieza clave para que hoy estemos al aire, y le agradecemos muchísimo el trabajo que hemos realizado y lo que vamos a realizar todavía con todo el favor de Dios. Y sí, como dice el maestro, que ganen los yaquis, ¿eh? Tenemos una cuenta de correo para que te comuniques con nosotros, es radioitson@gmail.com. Ahí nos puedes hacer llegar tus sugerencias, tus comentarios, todo lo que tú opines será importante para estar mejorando constantemente. También te invitamos, si quieres incorporarte a este proyecto, que nos hagas llegar tus solicitudes. Estamos buscando gente que se interese por trabajar, por hacer de nuestra institución algo pues provechoso, informar todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Vamos a despedirnos. Vamos a ver por acá si se encuentra mi compañera Jenny ya para hacerla, para despedirnos oficialmente de este primer programa transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Nos encontramos en el cubículo 22. Bien, pues ya estamos de regreso. Está con nosotros también el ingeniero Alfredo Chacón. Maestro, un trabajo que hemos realizado también es pieza importante para que hoy estemos al aire. De hecho, estamos transmitiendo desde el cubículo del maestro Alfredo Chacón. Estamos, como quien dice, robándole el espacio, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos también. También los felicito por la por este proyecto que, como quiera, pues son, los considero muy interesante, ustedes pues muy aventados también, y les deseo también todo el éxito del mundo para eso, y cuenta con mi apoyo para lo que se les ofrece. Maestro, invadiéndole, ¿no? Sí, no hay cuidado. De algo, por algo se tiene que empezar, así que ya ya es un principio, ya veremos después cómo nos acomodamos en otro lugar más, un poco más cómodo que... Maestro, platíquenos un poquito a la comunidad universitaria que nos escucha, a las personas que están escuchando, que, ¿en qué área se desarrolla usted? ¿Cuál es su departamento? Bueno, el departamento oficialmente se llama Matemáticas, Tecnologías de Información y Diseño. Abarca básicamente tres áreas, lo que son precisamente las matemáticas, lo que es licenciado en Tecnologías de Información, y lo que es diseño gráfico. Esas tres áreas, aunque pues en un principio estaban cada quien, están separadas por su lado. Sí, está cada uno por su lado. Ahora se encuentran en una sola y tratamos de coordinarnos lo mejor posible para que los proyectos que se generen pues estén con las tres. Aparte manejamos un posgrado que es precisamente la maestría en Tecnologías de Información. Es el maestro Alfredo Chacón. Maestro, como dice el maestro Rodrigo Lara, ya iniciamos, es momento de seguir trabajando y, como quien dice, trabajar fuerte para que esto salga mejor cada día, maestro. Claro que sí, adelante, y una vez más los felicito. Estoy seguro que le va a ir muy bien, porque usted, sobre todo el entusiasmo, que es lo que cuenta primero que nada para que el proyecto salga adelante. Maestro, ¿correo electrónico que quiera compartir con nosotros? Sí, mi correo es ALF de Alfredo, ALF@itson.mx, para cualquier comentario o duda o cualquier información que soliciten, con mucho gusto lo voy a apoyar. Muchísimas gracias, maestro. Ok, pues a ustedes y adelante. Es el maestro Alfredo Chacón, jefe del Departamento de Matemáticas, Tecnología y Diseño. De hecho, vamos a repasar con ustedes el correo también del maestro Rodrigo Lara para cualquier información. Él es el encargado del proyecto, de este proyecto Radio Itson. Es rlara@itson.mx. rlara@itson.mx. Jenny, llegamos a la parte final. Se acaba el primer programa. Así es, esta es la primera transmisión y ha terminado. Continuaremos el próximo miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde. Que por cierto, hoy entramos un poquito tarde, algunos problemas para conectarnos, pero el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo para todos ustedes en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Vamos comenzando con un poco de contratiempos, pero ya iremos mejorando en cuanto marche todo esto. Yo quiero agradecer también a todo el equipo de trabajo, a nuestros compañeros Jenny, que también nos estuvimos moviendo por todos lados, corriendo edificios para acá, para allá. Recorriendo para hacer todo el Itson. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, y no quiero decir nombres porque a lo mejor se me pasa uno y se va a enojar, ¿no? Así es, muchas gracias a todos ellos, a todos los maestros, a cada una de las personas que nos ha estado ayudando, apoyando y brindándonos información para poder comunicar a ustedes, los que nos están escuchando. Así es, a nombre de mi compañera Janet Zayas, este quien les habla, Edgar Osuna, les agradece muchísimo su atención y los invita para que el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde, nos sintonice a través de esta estación. Transmitiremos en vivo desde Itson con temas nuevos. De hecho, tenemos invitados, estamos ahí trabajando con deportes para traernos para acá al Departamento de Deportes. Jenny. Así es, entonces este próximo miércoles tendremos un poco de deportes aquí en Radio Itson. Muchísimas gracias al ingeniero Alfredo Chacón, al ingeniero Rodrigo Lara, a Lili Torres de Comunicación Institucional, a Roberto Herrera, secretario de Rectoría, a Xochitl Córdoba, también de Comunicación Institucional. Muchísimas gracias. Se quedan a continuación con la programación de esta estación. Mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde, Jenny. 6 de la tarde. Hasta luego. Latiendo un corazón.